Buenos días. ¿Quién de vosotros ha visto Mamma Mía? ¿Y os gustó? Hola Olga, yo tuve el placer de Hola. verte el martes pasado, me encantas. Muchas gracias. Vale, yo soy la tutora de los nenes, me llamo Rosana y bueno, encantada de que hayas accedido a la entrevista, ¿vale? Van a Muy empezar bien. ellos. Gracias. Gracias. Les veo perfecto. Hola. Buenas tardes desde Radio Ay. Solidaria, Amiga Online, en el Colegio Buenas. del Mortal de Benidorm. Somos Muy los bien. niños de 5 años A. Hoy tenemos una invitada genial en nuestro programa. Es Olga Hueso. Mejor le dejamos que se presente ella. Bueno, pues aquí quieres que me presente. Pues soy Olga Hueso, soy actriz, soy cantante y nada, estoy haciendo Mamma Mía ahora, que es una función muy divertida, donde me lo paso muy bien y se lo pasa muy bien todo el mundo que trabaja y que la ve. ¿Algo más que queráis saber? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo como actriz. Buf, Sí. pues yo empecé haciendo teatro de máscaras. Estaba estudiando derecho y en la facultad me metí en un curso de teatro y luego me presenté a una prueba. En la prueba me cogieron y me fui a la semana siguiente a Costa Rica, que es un país precioso. Y hice una función de máscaras. Yo no había hecho nunca máscaras, que son, bueno, sabéis lo que es una máscara, ¿no? Pues es una cosa que se pone en la cara y tú te transformas como la máscara que llevas. Y con ellos estuve mucho tiempo, unos 10 años, viajando por todo el mundo haciendo teatro de máscaras y ya empecé luego a hacer teatro de texto. ¿Has hecho otros trabajos? Sí, claro que sí. Yo dejé derecho porque ya me metí en el mundo del teatro y no he ejercido nunca como abogado, pero he trabajado mucho en moda, he sido modelo, he sido representante de ropa, he trabajado como comercial, he vendido enciclopedias, he sido profesora de niños, he hecho muchas cosas. Solo verte ya no sé dónde estoy. ¿Nos cantas tu canción favorita, por favor? Guay, es que tengo muchas canciones favoritas. Madre mía, no sé, no sé. Ahora mismo la que más me gusta es A bailar, a vivir. ¿Sabes cuál es? En Sí. una fiesta sin fin. Mírala, sigue aquí. Nadie ha bailado así. Dancing Queen. ¡Qué público tan bueno! ¿Te has puesto malita alguna vez cuando trabajas? Sí, me pongo malita como todo el mundo, claro. Mira, antes de estrenar en Barcelona, se hacen unas funciones que son unas previas, se llama, que viene público, pero que no, todavía no está estrenado el espectáculo. Y me rompí un dedo del pie en plena función. Y tuve que seguir haciendo la función con el dedo roto, porque era muy difícil mi cover. Yo, cada titular, cada personaje, como yo, Tania, Donna, todos los personajes principales, tenemos dos covers, que son dos actores que se saben nuestro papel por si nos ponemos malitos o no podemos hacer la función por lo que sea. Y todavía no estaban preparados, así que no tuve más remedio que seguir haciendo la función. Y nada, pero bueno, pero eso le pasa a todo el mundo. Seguro que tu profe también, cuando está mala y le duele la cabeza, tiene que ir a trabajar. Pues sí. ¿O cuánto ¿Cuántas tiempo? horas ensayas al día? Pues en el proceso de ensayos, al principio, son 8 horas diarias. Todos los días menos uno a la semana. Solo se libraba los lunes. Solo se descansan un día. Y es muy duro, ¿eh? Hay que ensayar mucho, hay que bailar mucho, hay que. Uf, es muy, muy duro durante 1 mes y medio. Y luego, ya una vez que se ha estrenado el espectáculo, pues yo y cada actor trabaja pues una hora, un par de horas cada día, la voz, el cuerpo, calentar, pero más relajado. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hijos? Tengo 3 hermanos más, somos 4 hermanos y tengo 2 hijas preciosas que se llaman Berta y Genoveva. ¿Cómo se llaman tus compañeros? ¿Todos? Sí, y Algunos. Pues mira, Donna se llama Nina, Rosy, que es mi otra compañera de Dinamo, se llama Eva María Diago, que son fabulosas, me llevo muy bien con ellas, hay muy buen rollo y por eso se nota mucho, que estamos, nos lo pasamos muy bien, somos como una cuchipandí. Y luego están los padres, que son Nando, o Albert, o Paul, buah, hay muchos nombres. Y hay muchas nacionalidades también en Mamma Mía. Es cansado de bailar, son largas las canciones que bailas. Son muchas, pues no sé, 10 o 12 canciones que bailo. ¿Cuántas canciones has cantado y cómo se llaman? En mi vida, muchas. Y en Mamma Mía, pues canto también eso, 13 o 14 canciones. Algunas solas y algunas con toda la compañía. ¿Que por qué te hiciste bailarina? No, cariño, yo no soy bailarina, ya me gustaría. Soy actriz. Me hice actriz porque me gustaba mucho el. ¿Sabes qué pasa? Que yo, cuando era pequeña, me ponían las películas, los sábados por la tarde veía mucho las películas antiguas, las de musicales y las de cualquier película. Y siempre pensaba, ay, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y mira, estudiando, estudiando, estudiando, al final he llegado a hacer esto. Vaya muy bien. Bailo lo que puedo, lo que hago es trabajar y ensayar mucho. Bueno, no se me da mal, pero no es lo que mejor me sale. ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Alguna vez te has casado? Sí, estoy casada y mis padres se llamaban Pedro y Olga. ¿Que cuándo ¿Cuándo? vendrás a Benidorm? Pues a Benidorm no creo que vaya porque no, ya la gira se acaba en Alicante y nos vamos para Madrid. Pero vamos, si vosotros me invitáis, yo me voy un día a Benidorm y os hago allí ¿Qué ha un dicho? numerito. Te invitamos a Benidorm. ¿Sí? Fenomenal. Pues ya lo hablamos luego y ya quedamos. ¿Has estudiado mucho para bailar? Sí, he Para estudiado mucho. cantar. Ser actor es una profesión donde se estudia muchísimo. Hay mucha gente que piensa que para ser actor no hay nada más que tener morro y salir y pasártelo bien. Y se equivocan. Para ser actor hay que estudiar mucho, mucho, mucho, porque cada personaje tiene mucho texto que decir. Y luego hay que documentarse, hay que estudiar los bailes, hay que estudiar las canciones, hay que estudiar canto. Es una. Se estudia mucho, ¿eh? ¿Cómo encontraste ese trabajo? ¿Cómo qué? ¿Que cómo encontraste ese trabajo? Pues me presenté a una audición, me presenté a una prueba y me cogieron. Sí. Super. trupa, trupa, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Hoy el show será distinto porque sé que me verás. Seré tu chupa, chupa, luces que me abrazan, brillo como el sol. Siento su calor, nada puede ser mejor. Puesta en pie, ¿cómo puedo sentirme sola? Todo huele a triunfo y sabes que solo verte me vale. Solo verte me vale. Siento a veces que me estoy volviendo loca. Cuando ya no puedo más, tú harás que todo salga bien. Hoy el show será distinto porque sé que me verás. Como el sol, siento su calor, nada puede ser mejor. Seré tu surpa, trupa, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Ven sin tardar, oír tu voz me ha dado ganas de vivir tus dulces besos y ese amor que tú me das. Te quiero, no hace falta nada más. Seré tu chupa, chupa, luces que me abrazan, brillo como el sol. Siento su calor, nada puede ser mejor. ¿Cuántos países has cantado? Pues cantar solamente aquí, porque yo antes no cantaba, yo he cantado hace muy poco, realmente no cantaba antes. Y países donde he actuado, muchos: Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Francia, Italia, Portugal, Alemania, muchos sitios. ¿Cuántos años tienes? ¡Wow! Voy a cumplir 53. Estás muy guapa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usas gafas? Sí, uso gafas. Uso gafas o lentillas cuando... Pero no las utilizo mucho en la función, porque los focos me deslumbran las lentillas y tengo que cerrar los ojos y me hace llorar, así que la mayoría de las veces no llevo lentillas ni llevo gafas y no veo un pimiento, pero me lo imagino. ¿A cuál colegio ibas cuando eras de pequeña? Pues mira, yo soy de Andújar, Jaén, es un pueblo de Jaén, y iba a Capitán Cortés, un colegio público de Andújar, que tengo muchos y muy buenos recuerdos de eso. ¿Cuántos años llevas bailando y cantando? Pues bailando poco, ya te digo que yo no he bailado mucho nunca, pero actuando llevo 35 años casi. ¿Quién es el que no para? ¿Dónde naciste y dónde vives? Pues ya lo he dicho, yo nací en Andújar, en Jaén. Y a los 17 años me fui a Madrid porque trasladaron a mi madre, que trabajaba en un sitio que cerró en Andújar y estaban en Madrid. Y en Madrid empecé derecho y ya me quedé en Madrid y aquí estoy con mi familia. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues lo de las comidas me da un poco igual, me gustan todas, francamente. Como muy bien y soy de mucho comer. Me gusta mucho, mucho, mucho el dulce, mucho, todos los días como chocolate, y pero me gusta también mucho las lentejas, o los potajes, o el jamón, o todo, me gusta todo. ¿Tienes mascota? ¿Tienes mascotas? Tengo... mascotas. Ah, mascotas, sí, tengo un perro, tengo una perra, una perrita, que se llama Kika, Kika Superperra. Porque mis hijas, cuando la cogimos, estaban leyendo Kika Superbruja y le pusieron eso, Kika Superperra. Es un pastor de Shetland precioso. ¿De qué están hechos tus trajes? Ah, los trajes de Mamma Mía son unos trajes muy especiales. Están hechos en Londres, para mí, para cada uno de los que salimos. Y están hechos de cristales de Swarovski, que cortan muchísimo. Cada traje pesa... entre 8 y 10 kilos y valen más de 6.000 euros cada uno. Es una barbaridad. ¿De qué color son los trajes de tus bailes? Pues yo saco el... normalmente mi color es el naranja en Mamma Mía. El traje de la boda y el traje de finales, del final que salgo toda llena de Swarovski, es en naranja. Y luego tengo el traje de entrada es blanco, y luego blanco y azul, y blanco en el Super Trooper. ¿Dónde aprendiste a cantar? Pues un poco en mi casa. Cada uno, bueno, yo cantaba en mi casa y luego ya fui a... Cuando ya me cogieron en Sister Act, que fue lo primero que hice en musicales, me busqué un profesor y doy clases, sigo dando clases y ya toda la vida daré clases. ¿Me llegas en limusina? No, en limusina no, qué va. Yo soy muy normalita, viajo en metro o en autobús, como todo el mundo. ¿Y en AVE? Y en AVE también, ahora me voy, yo estoy ahora en casa, en Madrid, y me voy para Alicante, y me voy en AVE. ¿Por qué se llama musical Mamma Mía? Pues se llama Mamma Mía porque una de las canciones más famosas de ABBA, que es el grupo que ha hecho la música de todo el musical, se llama Mamma Mía. Entonces decidieron que cuando iban a hacer un musical, buscar un título y buscar un Mamma Mía. Que también habla un poco de la mamá, que es Donna, la protagonista, que es una madre que tiene una hija y que no sabe muy bien quién es su padre. ¿Cómo traéis el escenario? ¿Que cómo salimos? Pues salimos concentrados, en silencio, porque hay mucha gente detrás y bueno. ¿Cómo te lo traéis el escenario? ¿Cómo traéis todo el escenario? ¿Cómo lo transportáis, se refieren? Ah, ¿cómo lo transportamos? Sí, pues son cinco trailers, cinco enormes, donde va toda la escenografía y vestuario y luces. Y luego somos 80 y tantas personas. Somos 32, 33 actores, pero el resto son técnicos que viajan durante toda la gira. Y se encargan, ellos llegan un poquito antes a la plaza, un par de días antes a la ciudad, colocan todo, lo preparan y luego llegamos nosotros y ya hacemos función. ¿Te hacen muchas entrevistas? Sí, me hacen muchas entrevistas. Normalmente en cada ciudad donde vamos tengo por lo menos dos o tres y alguna tele. Bueno, sí. Bueno, yo le he hablado mucho a los nenes del musical, les he puesto vídeos y están encantados con todas las canciones, aunque son muy pequeñitos que no han llegado a conocer el grupo ABBA, pero sí que es verdad que últimamente me las piden mucho, entonces te conocen bastante ya por YouTube. ¡Qué bien! ¿Tienes algún proyecto nuevo cuando acabes Mamma Mía? Bueno, pues sí, hay algunas cositas, a ver si salen y... Pero bueno, están todavía... Yo ahora mismo tengo que centrarme en Mamma Mía. Estrenamos en Madrid el día 6 y duraremos, estaremos hasta verano, que luego empezará el guardaespaldas y ya se acabará Mamma Mía. Y nada, pues... con la cabeza en muchas cosas y en nada. Porque hasta que no sale y no se concreta, no... Pero tengo historias, sí. ¿Realmente eres como el personaje que realizas en Mamma Mía? ¿Eres un poquito así? No, nada. Más tranquila, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, siempre cuando interpretas un personaje, siempre pones cosas tuyas. Y parece que es que el personaje se parece a ti, pero no, realmente eres tú el que te acercas al personaje y bueno, lo haces un poco tuyo. Pero no soy nada frívola, nada rompedora de corazones, nada, o sea, nada. Lo único que soy es divertida, porque me lo paso bien en mi vida normal, pero ya está, como Tania. Se notaba. ¿Tardas mucho en maquillarte? No, porque, bueno, yo me maquillo yo. Hay una persona que te puede maquillar, pero yo prefiero hacerlo yo, que ya me conozco y tardo poco. Nada, un 10 minutos. ¿Cuánta gente hace Mamma Mía? Pues unos 80, o sea, actores 33 y técnicos son, pues eso, 47 o 48, no sé, un montón. O sea, somos 85 o 86 personas. ¿Dónde te ha gustado actuar más? Pues cada sitio tiene su encanto. Lo que pasa es que el público varía mucho de una parte de España a otra. La gente del norte, por ejemplo, son muy buen público. Donosti, en San Sebastián, fue maravilloso el público. Pero el otro día en Alicante hemos tenido un fin de semana que podría ser perfectamente Donosti. Muy, muy, muy buen público, maravilloso. La gente desde el principio de la función se puso a bailar, se puso de pie... Y es maravilloso eso, verlo desde el escenario. ¿Cuál es tu mejor compañero? Pues todos, me llevo muy bien con todos. Somos como una familia, somos como gran hermano, pero pero en teatro. Vale. Bien, me llevo muy bien con mis compañeras con las que yo trabajo más estrechamente, que son Nina y es Eva Diago. Y con Clara, la niña también, la que hace de Sophie. Porque siempre estamos en el camerino más cerca, estamos juntas y bueno, tenemos más relación. Pero me llevo muy bien, todos nos llevamos muy bien. Pues en teatro me gustaría mucho trabajar con José Carlos Plaza, por ejemplo, que ha sido un maestro mío y me parece maravilloso. Y en cine o en tele, pues me da un poco igual, desde Almodóvar hasta el último que salga. No tengo ninguna preferencia. Lo que quiero es trabajar. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar. También de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias a vosotros, sois un encanto así, ¿sois siempre así de bueno? La verdad es que sí. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! ¡Qué suerte tener una clase así de buena! ¡Qué bien! Esperamos que te haya gustado. Me ha encantado estar con vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Espero que sigáis viendo musicales en YouTube o donde sea, oyendo al teatro, pero es una manera de pasar el tiempo bastante buena y bastante recomendable. Y los que nos escuchan, les esperamos la próxima semana con más. Muy bien. ¡Gracias! ¡Un beso! ¡A vosotros! Ha sido un placer hoy tenerte aquí con nosotros. La realidad, eres muy simpática. Gracias, muchas gracias. Tenemos 5 años. Madre mía. Ya son el futuro, el público futuro y futuros actores. Es maravilloso. Gracias, gracias. Gracias a vosotros y por la labor que hacéis también, porque me parece súper interesante y muy, muy necesaria. Mamá mía, bailas muy bien. Soy una actriz que canta y que baila, pero no soy una cantante ni soy una bailarina. O sea, soy una actriz que hace lo que tiene que hacer en cada momento. Mañana resulta que voy a hacer un musical o una obra de teatro donde tengo que hacer piruetas y seguramente haré acrobacia. En el escenario se nota que amas tu profesión. Eso sí que es verdad. Amo mi profesión. Amo mi profesión hasta límite de locura ya. Porque es verdad, me gusta mucho lo que hago. Y ahí está la clave. Sí. Si todo el mundo trabajara en lo que le gusta, esto iría muy bien todo. Supa, chupa, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti. Ahora sé que estás ahí. Estaba yendo nada bien cuando ayer llamé desde Glasgow. Como duermo, canto, ya lo ves. Solo espero pasar el rato. Imagínalo con sientes que me has hecho. Al decirme que vendrá, de pronto todo cambiará. Hoy el show será distinto porque sé que me verás. Luces que me abrazan, brillo como el sol. Siento su calor, nada puede ser mejor. Seré tu supa, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en sí, ahora sé que estás. Tanta gente puesta en pie, ¿cómo puedo sentirme sola? Todo huele a triunfo y sabes que solo verte me vale. Solo verte me vale. Siento a veces que me estoy volviendo loca. Cuando ya no puedo más, tú harás que todo salga bien. Hoy el show será distinto porque sé que me verás. Como el sol, siento su calor, nada puede ser mejor. Seré tu surpa, trupa, luces que me ciegan, pero soy feliz. Solo pienso en ti, ahora sé que estás ahí. Ven sin tardar, oír tu voz me ha dado ganas de vivir tus dulces besos y ese amor que tú me das. Te quiero, no hace falta nada más. Seré tu supa, chupa, luces que me abrazan, brillo como el sol. Siento su calor, nada puede ser mejor. Muchas veces nos dicen que no a fuerza de pizza. Bueno, ya me imagino. También es verdad que se tiene muy poco tiempo y bueno, y estando en una gira, y no se lo tenga muy en cuenta la gente que te haya dicho que no, porque realmente se tiene una agenda muy complicada. Pero vamos. Llevamos 12 años haciendo radio. ¡Hala! ¿Nos harás un poquito de publicidad? Vale, vale, lo he pillado. Gracias, porque a nosotros nos cuesta conocer personas como tú. No, no tanto. Pero está muy bien lo que hacéis, porque sí que es verdad que tienen una visión distinta del espectáculo, que no es simplemente plumas y flores y luces y... No, somos gente normal y corriente, con otra profesión. En realidad somos gente normal, absolutamente normal. Sois muy cercanos. Que, pero somos todos, ¿eh? No soy yo. Lo que pasa es que hay mucho miedo a acercarse a la gente que está encima de un escenario, pero en realidad somos gente normal. Y otra cosa es que nos encanta que la gente se acerque y nos diga qué bien, he disfrutado, muchísimas gracias, porque da sentido a tu trabajo. A mí me encanta que me digan que se lo han pasado bien, porque me hace sentir muy bien y hace sentir que mi trabajo ha tenido fruto, ¿no? Así que bienvenido todo el mundo que se acerque a decirme lo que sea. Siempre que sea bueno, claro, si es malo... ¿Cuántos sois? 25. ¿Perdón? ¿Defendemos a Olga? ¡Sí! ¡Un aplauso a Olga! Bueno, muchas gracias por atendernos, Olga. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Tenían muchas ganas de entrevistarte y lo han hecho con muchísima ilusión. Besitos. Adiós. Muchas gracias. Salga mal. Samuel Suárez. Bruno Bernard. Javier Ruiz. Buena suerte.